Allí estás arriesgando tu espíritu. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que el hombre con una bala que le traspase su cuerpo, cómo es posible que muere? Un puñal, un golpe, una herida. Ayer mirábamos que la muerte del rico, cuando el cuerpo del rico murió, murió también su espíritu. No estoy, no, cuando digo murió su espíritu, no me estoy refiriendo que dejó de ser para siempre. Morir significa cuando el hombre peca, su espíritu es alejado de Dios. Y el peor tormento de la vida del hombre, cuando su espíritu y su alma es alejada de la atención de Dios. Y lo tremendo del afán, mire lo que escribí algo aquí. No estoy muy acostumbrado a escribir. Lo primero que provoca el afán en la tierra es la injusticia. Amén. Es la injusticia. Por ejemplo, la gente, los patronos que tienen trabajadores, empiezan a cometer injusticia contra sus trabajadores. No, no, esto no es protesta. No, no, no, no, no. Esta es una descripción del mal del hombre, de los hábitos afanosos del hombre. Esto, yo no soy guerrillero, ni comunista, ni socialista. Eso es solamente estoy transmitiendo lo que es la palabra de Dios. Yo soy predicador de la palabra de Dios. Tengo que aclarar eso porque no me gusta que me tilden así. No soy ignorante. El afán crea injusticia en los trabajadores. Y cuando el patrono es injusto con los trabajadores, entonces los trabajadores también se vuelven injustos, porque también ellos tienen el afán de ganar bien, igual que su patrón. Pobrecito de nosotros los humanos. Gracias por alguien que todavía se anima a decir amén. Aleluya. Por eso los empleados se vuelven ladrones irresponsables, porque el afán de él es ganar bien, que lo traten bien. Eso es lógico. Pero hay una cabeza mala. ¿Sabe cuál es la cabeza mala? Así como le pasó a cierto señor un día, que hacía ricos panes, sabrosos panes y grandes. Y ahí va toda la gente a comprar su panito grande y rico y barato. Eso es lo que nos gusta, la justicia. Pero de repente este panadero le subieron la harina. Pero como quiere mantener una posición, le provocaron afán. Y cuanto más le provocaban afán, le quitaron 5.